calidad, calidad. Y vuelve los ídolos de siempre para ti con amor. Internacional. La Miel. Sí, señor. Pensando que tú regresaras, ya me enteré, me engañaste. Prefiero estar solo y solo. No quiero más confiar en ti, porque tu mal me pagaste. Tan solo quiero olvidarte, aunque me duele el corazón. Quiero olvidar, olvidarte, y hasta vivir, vivir solo. Quiero borrar, borrar todo, los recuerdos entre tú y yo. Quiero olvidar, olvidar. Pensando que tú regresaras, ya me enteré, me engañaste. Prefiero estar solo y solo. No quiero más confiar en ti, porque tu mal me pagaste. Tan solo quiero olvidarte, aunque me duele el corazón. Quiero olvidar, olvidarte, y así vivir, vivir solo. Quiero borrar, borrar todo, los recuerdos entre tú y yo. Quiero olvidar, olvidarte, y así vivir. Borrar todo.